solo. Por la senda perdida, sin consuelo y sin Dios, voy vagando en la vida, resintiendo la herida que me dio tu traición. Ya no soy ni la sombra de lo que antes yo fui. La soberbia que tuve y el orgullo maldito para siempre perdí. No me importa que diga que yo soy un cobarde y que todos se burlen su afán de humillarme. ¿Qué me importa la vida? ¿Qué me importa el amor? Si perdí la partida, si perdí su cariño, si perdí el corazón. ¿Qué importa si ya no tengo tu amor? No me importa que diga que yo soy un cobarde y que todos se burlen en su afán de humillarme. ¿Qué me importa la vida? ¿Qué me importa el amor? Si perdí la partida, si perdí su cariño, si perdí el corazón.